¿Cómo les va? Bienvenidos. Un programa especial, una edición especial. Hoy, Viaje a los Pueblos Fumigados, El Debate. Una película de Fernando Pino Solanas, que refleja una realidad argentina, una problemática, un flagelo que quita vidas y que nos da un tiempo, un momento para reflexionar. Por eso vamos a debatir, vamos a abordar esta temática. No solamente qué comemos, qué ingerimos, los alimentos y la producción argentina, sino por sobre todas las cosas, las vidas que se pierden. Ya lo quiero presentar y saludar, está en la mesa, aquí Fernando Pino Solanas, senador nacional y cineasta. Gracias por estar, Fernando, ¿cómo le va? Muy bien, ¿no? Y mi agradecimiento especial al Canal 26, que ha tenido el interés, la preocupación en que esta película llegara a una gran audiencia. Vamos enseguida a ver fragmentos, extractos de esta película, porque ha sido ovacionada en todo el mundo, pero por sobre todas las cosas hay que pensarla. Hay que hablar de esta temática en nuestro país, sobre todo. De un producto que ya les voy a estar contando y los especialistas nos van a comentar seguramente, que está prohibido en 74 países, pero en la Argentina no. Quiero saludar también aquí en la mesa, a mi costado, personas salientes que van a abordar la temática, que van a debatir y les van a contestar a ustedes seguramente preguntas, dudas que han tenido durante todo este tiempo. Miriam Gorban es licenciada en nutrición y además es profesora, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA. Miriam, gracias por venir. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Me va muy bien, sobre todo, como dijo Pino, cuando podemos llegar a la mayor cantidad de gente que tome conciencia de cuál es la situación de nuestro país y de esta Argentina profunda que es la que no sabemos ver. Nahuel Levaggi es coordinador de los Trabajadores de la Tierra, está con nosotros. Hola, Nahuel, gracias por estar con nosotros también. Hola, gracias por la invitación. Y también Enrique Viale, es abogado ambientalista. Vamos a abordar la cuestión judicial, vamos a abordar la cuestión parlamentaria, porque se discute en el Congreso por estas horas también lo que va a suceder con los agrotóxicos en la Argentina. Doctor, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Por favor. Quisiera comenzar con Fernando Pino Solanas para comentar un poco de este documental. Pino, ¿visitó aproximadamente cuántas provincias, con qué testimonios se encontró y en qué realidad está la Argentina con respecto al glifosato, a los agrotóxicos utilizados para la producción? Bueno, como lo dice el título, la película se armó con una sucesión de viajes a siete provincias donde la explotación agraria con agrotóxicos, este modelo agroindustrial, tiene fuerza. Y por supuesto, este viaje estuvo motivado por muchas denuncias. Yo presido la Comisión de Ambiente Sustentable del Senado y a partir de muchas denuncias y nos fuimos interesando por el tema y fuimos conociendo un poco más esta realidad. Esos viajes fuimos al encuentro de protagonistas de esto. Quiero decir, productores, víctimas de las fumigaciones, ingenieros agrónomos, técnicos y por otro lado los médicos que recibían a aquellos enfermos por las fumigaciones en los hospitales, investigadores del CONICET, productores, todos ellos, veintitantos testimonios. La película en realidad es la ocasión para que esos veintitantos referentes dieran testimonio. Yo soy el nexo que voy buscando esos testimonios. Pero bueno, descubrimos una realidad que en general se tiene oculta. Argentina el año pasado fumigó alrededor de 340 millones de litros de glifosato. Y no solamente se fumiga con glifosato, sino que cuando el suelo y los bichos se hacen resistentes y los yuyos, bueno, no solamente aumenta la dosis porque fue aumentando. Cuando antes se tiraban 3 o 4 litros por hectárea, hoy es el doble o más del doble. Pino, para aclarar y para que la gente lo entienda, ¿qué es el endosulfán? ¿Qué es el glifosato? ¿Para qué lo utilizan las plantaciones argentinas? Bueno, son agrotóxicos, son venenos. Sí. Son venenos preparados específicamente para atacar las malezas, los yuyos, los bichos que pueden dañar la plantita. ¿Qué es la plantita? Esta es una soja fabricada en laboratorios, que se le han modificado genes para que fuera resistente al glifosato. Entonces, toda es una operación que esta planta se realiza siempre y cuando va acompañada de una batería de herbicidas y de agrotóxicos que la dejen inmune y se liquida todo lo demás. La consecuencia es que se liquida también el suelo, porque el suelo es el conjunto de un conjunto de organismos vivientes que le dan vida. Mire, es tan vieja como el agro, aquello de donde hay 1000 kilos de lombrices abajo, es que hay 1000 kilos de carne arriba. Todos esos bichos, todas esas bacterias, las lombrices, todo aquello, con las fumigaciones se liquida. Y terminan suelos muertos, que hoy uno los ve en las zonas agrarias, cuando sopla el viento, el polvo que anda por todas partes, y uno lo ve cuando llueve más de la cuenta, como pasó el año pasado, se inundaron cientos de pueblos en la pampa húmeda que jamás se habían inundado. Pino, y no solo es la soja, son no. otros productos también. No solo es el glifosato, querés decir. Claro, no. El endosulfán. El endosulfán es otro de los venenos. El 2,4-D. No, sí. son venenos prohibidos por la Convención Internacional de Estocolmo, pero que acá inclusive se fabrican en la Argentina. Argentina es tierra de nadie, no existen controles. En primer lugar, no existe la legislación necesaria para controlar y reducir las fumigaciones. Yo le quiero preguntar a Miriam, como licenciada en nutrición. Miriam, ¿cuál es el problema cuando nosotros vamos a almorzar, a comer y tenemos nuestros productos, verduras, frutas y demás en la mesa de todos los argentinos? ¿Con qué nos encontramos realmente y no lo sabemos? Yo creo que hay una realidad que empieza a ser cada vez más visible, que está más a la vista en el plato que se nos sirve a diario. Y ese plato nos está diciendo, de la misma manera que con el sentido común decimos que una madre desnutrida da luz un hijo desnutrido, también tenemos que decir que un suelo superexplotado, un suelo desnutrido, no puede dar alimentos que cumplan con sus contenidos nutricionales. Cada vez que nosotros exportamos, pongamos una tonelada de soja, junto con la soja se va el agua, se va el fósforo, se va el calcio, se van los nutrientes de este suelo. Entonces, en primer término, lo que nos viene es un alimento que no cumple, digamos, con los principios nutritivos que nosotros manejamos con las tablas de composición química, en primer lugar. Pero además, el modelo de cultivo que se utiliza hace esta cosa delirante de haber pensado cultivar con venenos. ¿A quién se le puede ocurrir semejante barbaridad? Entonces, contaminan el suelo, contaminan el agua y contaminan los alimentos. Y sobre todo, los alimentos de uso común, que están en nuestra mesa. Nosotros no comemos soja en general, salvo los resultados de la industrialización de la soja, la lecitina de soja, la harina de soja, que tiene productos transgénicos y que ya está demostrado también, las investigaciones del SENASA así lo dice, hay restos de agroquímicos en todos estos productos que nosotros estamos consumiendo. Es más, hace poquito en California se prohibió uno de los productos, clorpifos, que nosotros tenemos en los estudios del SENASA, muestran que es el producto químico que, como herbicida o fitosanitario, como lo quieran llamar, es el veneno que más se utiliza y que más se consume en la Argentina, en las hortalizas, sí, en la fruta fresca. Enseguida nosotros vamos a contarles el caso de Fabián Tomás, y que fue el estandarte, ¿no?, de la lucha contra el glifosato, contra los agrotóxicos en la Argentina. Pero yo le quería preguntar a Fernando Pino Solanas, que el primer paso, el primer contacto que una persona tiene con este tipo de agrotóxicos, lamentablemente en su gran mayoría, por más que las empresas o las multinacionales no lo quieran reconocer, es la muerte. Bueno, sí, como bien se ha dicho, y bien lo probó el gran investigador del CONICET, Andrés Carrasco, el doctor Andrés Carrasco, es el primero que demuestra los efectos que tiene el glifosato sobre la salud y sobre los embriones. Entonces, efectivamente, son tóxicos porque enferman y matan. En muchos casos, esto no se produce inmediatamente. En general, las intoxicaciones y los envenenamientos se van verificando con el tiempo. La prueba más evidente es en la multiplicación de los cánceres, del hipertiroidismo, de la leucemia y sobre todo las malformaciones. Quisiera que sí. compartamos a Fabián Tomasi, a quien yo les mencionaba que era el símbolo de la Argentina. Fabián Tomasi, para que tengan un dato, murió el 7 de septiembre de este año 2018, tenía 53 años y pesaba 44 kilos. Dijo él: estoy perdiendo la vida y me envenenaron. Estoy en una prisión domiciliaria. Escuchen cómo hablaba Fabián y además concientizaba sobre esta problemática. Me jubilé por incapacidad ante el ANSES y ahí me decretaron polineuropatía tóxica severa, también llamada enfermedad del zapatero. Para los que quieran buscar en Google qué significa, es aspirar los solventes que estas sustancias traen, que son todas similares, afecta al sistema nervioso periférico. Yo estoy perdiendo la vida. Yo me envenenaron y me metieron en una prisión domiciliaria y mis días transcurren acá en mi casa y hasta hace poco andaba más en internet, hasta que decidí retroceder porque no entendía cuál era el motivo por la cual yo diciendo y explicando estas cosas sencillas que digo, la gente no entienda. Ahí lo escuchaban a Fabián Tomasi. Pino, Fabián Tomasi decía que lo habían envenenado. Empezó a hablar con la gente, a comunicarles. De hecho, se hizo pública una carta que le escribió a chicos de una escuelita para que sepan también de la realidad. Ahora, lo cierto es que él era oriundo de la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos, si mal no me equivoco, es la provincia de las 7 que usted visitó para hacer la película, la que más nivel de glifosato tiene en el mundo. En el mundo, si uno divide por cantidad de habitantes y por territorio. Y el glifosato, estamos hablando de que es un veneno que está prohibido en 74 países, en la Argentina no, y no sabemos por qué. Claro. Y además está prohibido, como dije antes, el endosulfán y el 2,4-D. El endosulfán alfa es tan letal que basta tocarlo, como hicieron esos dos chicos en General Lavalle, Goya, provincia de Corrientes, metieron las patas en un fango con endosulfán. Uno de ellos estaba muerto a la noche con una hepatitis fulminante. Nicolás, son barbaridades. Todo esto sucede porque en nuestro país no existe control, ningún control sobre estos usos. Es más, lo que existe es una red de complicidades muy, muy grandes que silencia esta suerte de genocidio silencioso. El genocidio silencioso se verifica en las malformaciones, la cantidad de nacimientos no declarados de chicos que abortan o que nacen, pero con serias malformaciones. Los padres en su gran mayoría no los denuncian porque tienen vergüenza, sienten una suerte de culpa por haber gestado un chico no normal, digamos. Enrique Viale, como abogado ambientalista, ¿por qué en la Argentina se deja que estas multinacionales operen de esta manera, con agrotóxicos que incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que estos productos están vinculados con el cáncer, por más que haya estudiosos que indiquen lo contrario? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién no la frena y por qué? Bueno, detrás de esto hay lo que se llama el paquete tecnológico. Un paquete tecnológico que creó la propia, una de las corporaciones más poderosas del mundo, que es Monsanto, que se acaba de asociar a Bayer. Han creado un conglomerado muy grande. Ellos son los que te venden todo este paquete. Te venden la semilla que es resistente al glifosato que ellos mismos producen, ¿no? Es un conjunto muy perverso. Y han avanzado sobre toda, incluso de forma cultural, ¿no? Sobre gran parte de lo que se llama o llaman campo, ¿no? Pareciera que no hubiese otra posibilidad, ¿no? Cuando este modelo en realidad ingresó a nuestro país hace poco más de 20 años. Hay 10.000 años de agricultura, ¿no? Y nos hicieron creer de que la única agricultura posible es esta, ¿no? Después Nahuel nos explicará que hay otra agricultura. Pero Y eso es muy poderoso. Y esos poderes, esos tentáculos, llegan a la clase política. La mayoría de la clase política está contaminada por estos poderes. También los medios de comunicación, ¿no? Por eso felicito al canal que se anima a pasar y discutir estos temas. Es un problema de modelo, ¿no? Sí. Argentina está viviendo, como decía Andrés Carrasco, un gran experimento a cielo abierto, con consecuencias gravísimas sobre la salud, la población y también la economía de nuestro país. Enrique, mencionabas Monsanto. Vean ustedes a continuación, y los invito a toda la mesa a compartir el siguiente dato, que tiene que ver con un fallo judicial condenatorio en contra justamente de esta empresa Monsanto, porque ahora deberá indemnizar con $289 millones a un jardinero con cáncer que usó glifosato. Él le diagnosticaron a este jardinero linfoma de Hodgkin. Esto fue en los Estados Unidos. Linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en los linfocitos. En el año 2014 lo detectaron. Hacía, según dijo él, un trabajo que le indicaba a la empresa 30 veces al año aproximadamente, y con todo solo ese tiempo lamentablemente sufrió esa enfermedad. De esta manera Monsanto va a tener que abonar esta suma. Sin embargo, en esta investigación en los Estados Unidos, cuando se armó un equipo para evaluar y estudiar los efectos que puede llegar a tener los agrotóxicos en los productos y en las personas que los manipulan, algunos dijeron que eran cancerígenos y que podían afectar al organismo humano, y otros todavía no, digamos que no están muy de acuerdo con eso. ¿Es posible, Enrique, que todavía haya cierta arbitrariedad? No, hay que agregarle, este fallo es muy importante. El abogado del jardinero es Robert Kennedy Jr., ¿no? Uno de los Kennedy. Es un fallo que no solo condena a Monsanto por el daño, sino que tiene una parte de una multa, esto es un jurado, una multa muy poderosa que condena a Monsanto. Gran parte de esos $289 millones tiene que ver con una multa por mentir, con los carácter de el carácter potencialmente cancerígeno del glifosato. Esto es muy interesante porque ahora hay más de 1,000 demandas, o sea, la gente se animó y salió. Se abrió una caja de Pandora en el mundo. En Argentina todavía eso estamos lejos, porque el Poder Judicial también es los tentáculos de esto, salvo algunas cuestiones que se han logrado. Hace pocos días se logró un fallo en Entre Ríos que prohíbe la fumigación cerca de las escuelas. Sí. Algo que parece de sentido común, ¿no? A 1,000 metros por tierra y a 3,000 metros por aire. Metros, pero ya apeló la gobernación. Ya apeló, increíblemente, el gobernador, pensando más en el dinero que en la salud de los niños y niñas, ¿no? Es decir, pero hay otra agricultura posible. Sí. Eso nosotros estamos convencidos, ¿no? Nos quieren hacer creer que la única agricultura posible es la que pasa recién hace 20 años. Cuando hay 10.000 años de historia de agricultura, bueno, Nahuel no podrá. Por eso le quería preguntar a Nahuel, como coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Nahuel, ¿cómo se puede trabajar la tierra en la Argentina con otra metodología que no sea dañina para los seres humanos? No, ahí, como decían acá Enrique y el resto, las multinacionales han generado un paquete tecnológico que empieza en la semilla, pasa por también la adquisición de la tierra, pasa por la utilización de todos esos agroquímicos, que el glifosato es el más conocido, pero en realidad es un paquete enorme de agroquímicos, ¿no? Y eso lo han instalado como modelo de producción que ha cooptado absolutamente todo el mercado, tanto para los granos, para la gran producción de granos, que es lo que más genera renta, como también para el resto de la producción, como es la horticultura, Y ahí es donde la alternativa, el desafío de los sectores, del resto de los sectores, de la población, es construir esa otra agricultura, una agricultura que nosotros llamamos agroecológica, que nace en suelos vivos, como decía Pino, que nace en suelos vivos, que no solamente no utiliza agroquímicos, sino que es otro modelo de concebir la relación, es otro modelo también de concebir la producción de alimentos, porque es importante entender que, de la misma manera que el modelo tiene un componente agrotóxico, tiene un componente de mirada netamente capitalista, y por eso le llamamos agronegocio, concebir la agricultura como un negocio netamente. Quiere decir que lo único que importa en esto es la renta, es generar dinero. Cuando nosotros sostenemos que la producción de alimentos tiene una función social que sostener, y dentro de esa función social es la tecnología, el paquete tecnológico, pero a favor, que se basa en suelos vivos, en semillas libres de reproducción abierta, en producción de bioinsumos para fortalecer, para controlar las plagas, y que eso lo estamos haciendo hoy día a día, y tenemos cientos y cientos de hectáreas, sobre todo en horticultura, en transformación de este modelo en base a agrotóxico, un modelo en base a vida, y eso lo estamos desarrollando día a día con una tecnología apropiada, y estamos demostrando que es real. Y esto se choca constantemente con los intereses del poder, porque el paquete tecnológico, como decíamos antes, y la discusión hoy, la discusión hoy que está sobre la ley de semillas, sobre cómo se distribuye la renta de esa semilla de grano que produce básicamente en base a este paquete tecnológico, deja por fuera cualquier discusión en el Parlamento de cómo alimentamos a la población. Y cuando justamente las empresas y todos estos sectores poderosos hablan de que ellos son los que alimentan al mundo, y que el mundo va hacia tener que generar tantos miles y miles de kilos de alimento, y que la Argentina es una potencia respecto a eso, tomamos un poco lo que decía Miriam, no comemos poroto de soja acá. Entonces, a estas empresas no le importa la alimentación del mundo, lo que le importa es cooptar la renta de la mayor, el mayor negocio que existe. Y ahí es donde, desde las organizaciones de pequeños productores, generamos la alternativa, que es la producción agroecológica, y al mismo tiempo donde interpelamos al Estado para que legisle y para que gobierne en favor de un modelo de producción agropecuaria, de una política agroalimentaria que garantice un alimento sano para el pueblo. Fernando, quiero compartir con usted y con el resto de la mesa algunas fotografías, me gustaría su opinión. Sí. Son extractos, ni más ni menos, que de la película que usted ha realizado. Vamos a ver a continuación imágenes, fotografías, que muestran un poco el espíritu que tiene esta película, Viaje a los Pueblos Fumigados, que es en la República Argentina. Vamos a compartir la primera de ellas y la opinión de Fernando Pino Solanas y, por supuesto, también el resto de la mesa. Aquí nos encontramos con una portada, la verdad, yo tengo aquí un documento para ver la sinopsis y demás, y los detalles, y me encuentro con esta tapa, ¿no? Que es la fotografía que estamos viendo. ¿Qué opinión le merece y de qué se trata esta foto, Fernando? Bueno, se trata, ahí estamos en un bosque, en un monte del norte, del noreste salteño, que viene siendo derribado. Y entonces las poblaciones huichí, en este caso, que habitan y viven adentro del monte, son desalojadas. Y acá nos encontramos nosotros, cuando estábamos regresando de esa gira, con un grupo de familias que vivían bajo, prácticamente en el mayor desamparo, vivían bajo unos nylons, en unas carpas absolutamente rudimentarias, pero en la mayor negligencia y abandono. Entonces, todo eso es lo que produce también un modelo que ha venido expandiendo la frontera agrícola para la soja y derribando bosques centenarios con toda impunidad para producir un modelo que es además expulsivo de tierras que le pertenecen a los pueblos originarios porque las vienen habitando desde siglos. Pero claro, está el problema que el título, que esto, que el otro, por eso hablaba yo de una red de complicidades. Cuando se genera un negocio grande que a la vez financia una parte del Tesoro Nacional, la red de complicidad silencia a la dirigencia política argentina. Es un avance hacia la tierra en todos sus aspectos, desde lo más literal hasta la tierra de símbolo para una comunidad. Pero por supuesto, y ahí fue que nos encontramos con criaturas que se asustaban al vernos, criaturas que jamás vieron un maestro, que jamás vieron un médico. Le propongo ver desnutridos todos. Le propongo ver una segunda foto. Sí, cómo no. Por supuesto, la opinión también del resto de la mesa. Una segunda fotografía, un segundo retrato de lo que recogió Pino Solanas en este gran documental, Viaje a los Pueblos Fumigados. ¿De qué se trata esta imagen? Hospital de Clínicas de Córdoba. Este es la... en la sala donde están las incubadoras para los chicos malformados y los chicos que nacen con problemas a consecuencia del modelo soquero. Los médicos, cuando usted iba recorriendo todas las provincias con estas áreas comprometidas con los agrotóxicos, les decían que cuánto hace de tiempo que han tenido más afectaciones las personas cercanas a estos productos. Bueno, por supuesto, en esta Gloria Dosso, esta doctora, jefa del sistema de de neurología del hospital y nos explicaba que en las épocas donde aumentan las fumigaciones, se multiplican todos estos casos. Anotemos que los agrotóxicos y los venenos lo primero que atacan es la computadora que tenemos en la cabeza. La computadora es la corteza cerebral y es el sistema que comanda el conjunto de los organismos que tenemos en el cuerpo. Dos fotografías más para compartir con ustedes junto a Pino Solanas y a toda la mesa. Otro extracto entonces, una imagen. Vamos a compartir la siguiente. Y esto es parte, me imagino yo, de la deforestación, ¿no? Que tiene que ver con el monocultivo. Sí, 8 millones de hectáreas se deforestaron desde que entró el modelo Sojero. 8 millones de hectáreas para el avance de esta frontera agropecuaria es el equivalente a un país como Irlanda, digo, para que se tome conciencia, ¿no? En este momento hay casi 23 millones de hectáreas ocupadas en el país, casi 3 veces Irlanda, sí, de soja transgénica. Solo de soja. Solo de soja transgénica. 8 millones avanzó sobre bosque nativo, territorio campesino y territorio indígena. Es un modelo que acumula y por desposesión, ¿no? Va acumulando y sacando tierra. Es una agricultura sin agricultores, una agricultura que no produce alimentos. Uh-huh. Es muy importante, en la película se refleja claramente eso, ¿no? Cómo este modelo elimina, expulsa y también deforesta, ¿no? Una opinión de Miriam con respecto a la necesidad de un país que, me imagino yo, no debería ser monocultivo. Exactamente. Nuestra historia nos dice que la mirada de los gobiernos que pasaron a lo largo de estos largos años, más de 200, siempre estuvo puesta en la exportación, en el mercado externo, y nunca se tuvo en cuenta el mercado interno y las necesidades de nuestra propia población. Esto hace, yo vengo del Chaco santiagueño, yo soy de Añatuya, y viví de niña el efecto de la deforestación, la falta de agua, las sequías, las langostas, viví todo eso. Y digo ahora, pobre mi patria tan cuatrereada, porque así como el tanino arrasó, digamos, la tierra nuestra, ahora es la soja. Y eso exige el acaparamiento de tierra, eso exige la inversión en tierras de capitales extranacionales o de capitales empresariales que no son los propios del campo, para invertir esto para lograr un mayor rendimiento. En esto que se llama cultivar alimentos de tipo comodín, que no son para alimentar solo a las 400 millones, que es una falacia lo que se dice, sino también se alimenta a los animales y se alimenta a los automóviles. Es decir, que es una puja que estamos diciendo quién se alimenta más y mejor. De esto se trata, este es el modelo, nosotros lo caracterizamos como un modelo capitalista salvaje, mientras los que realmente producen, que son los que llevan el 70% de la comida a nuestra mesa todos los días, los que nos traen la lechuga, la manzana, el queso, la leche, el pan, esos son los sin tierra. Y entonces uno de los problemas graves que nosotros tenemos es la falta de tierra, la falta de una política agraria. Por algo decimos, y no porque haya sido cajoneado a lo largo de decenas de años, la necesidad de que haya realmente una distribución equitativa de la tierra para los que realmente nos están trayendo la comida a la mesa. Una fotografía más para analizarla, para observarla, y que nos cuente Fernando Pino Solanas su opinión al respecto. Allí, me imagino, bueno, Fernando, se trata de un campo de es un campo de soja. Uh-huh. Lo único que se ve es soja. Sí. No hay pájaros, no hay insectos. Y ahí está don Jorge Rulli, un gran promotor, décadas que viene promoviendo la ecoagricultura, y un exdirector del INTA. Adolfo Boy. Lo que sería interesante, y vos me vas a permitir, ¿cómo no? No puedo dejar de preguntarle a Nahuel, que lo tenemos aquí, algo que cada vez que hacemos un debate salta uno y dice, pero la agricultura orgánica o la ecoagricultura no puede alimentar a todos porque es algo muy caro y muy reducido. ¿Qué pensás de esto, Nahuel? No, primero pienso que uno de los que son presos de este modelo es el propio productor, ¿no? muchas veces, el trabajador y la trabajadora de la tierra, el pequeño productor. No estoy hablando del empresario del campo, porque muchas veces cuando se habla del campo, primero que se habla del campo rico, y ese campo rico es de los empresarios, no es de los productores. Entonces, creo que tenemos que empezar, cuando hablamos de los grandes, tenemos que empezar a hablar de empresarios del campo y no de productores, por un lado. Por otro lado, entonces, respondiendo a lo que pregunta Pino, nosotros lo estamos haciendo. Hay miles y miles de kilos de alimento diariamente que salen de las quintas, que son totalmente orgánicos, que son sin agroquímicos, que no es más caro justamente, que no es más caro, todo lo contrario. Porque lo que ha generado el modelo este es una dependencia. El productor que se inserta en el determinado momento en este paquete tecnológico entra en una espiral ascendente de consumo y dependencia del insumo. Porque cada vez el suelo está más muerto, cada vez las plagas aumentan más. Esto es... Sube. Los insumos suben. Y en este momento de crisis, el aumento del dólar sube absolutamente todo. Y hoy, por ejemplo, además de por concepción política, ideológica y de salud, porque cuando mostrábamos recién la foto del hospital, hay cientos y cientos de compañeras trabajadoras de la tierra que están sufriendo aborto espontáneo. Cientos y cientos de trabajadores que están, así como Tomasini, y que están todos los días sufriendo. Son los anónimos, no se sabe, no se conoce, pero nosotros todos los días tratamos de hablar con los hospitales para decir, tenemos que hacer algo con respecto a esto. Los cánceres aumentan todo el tiempo. Ahí estamos viendo la foto, Nahuel, que vos decías recién, ¿no? Esa, exactamente. Que lo vio Pino, ¿no? Que dijo, bueno, hablaban con los médicos de las 7 provincias y le decían, bueno, los no casos se van multiplicando. No todos los médicos se animan a denunciar, porque vienen los aprietes. Ya, vienen los aprietes, son empleados públicos. Entonces, ahí está Medardo. Ahí está Medardo. Sí, Medardo Ávila. Medardo Ávila es un médico que se animó siendo vicedirector de Sanidad de la ciudad de Córdoba. Uh-huh. Se animó a denunciar lo que estaba sucediendo y, por supuesto, le exigieron la renuncia. Y además tuvo una campaña de desprestigio contra él. Pero y no quería agregar, porque también es imposible para este modelo pensar en una producción sin agroquímicos, porque están parados justamente en este modelo. Entonces es imposible para la ciencia genera tecnología a favor de ese modelo, las universidades forman ingenieros agrónomos para ese modelo. Incluso se ha colonizado, se ha ganado la mentalidad, la ciencia, la tecnología, el consumo principalmente. También no sabemos lo que comemos. No sabemos hoy lo que comemos. Recién estábamos hablando antes de entrar que Coca-Cola es sponsor de los Juegos de la Juventud. McDonald's está dentro como de la villa esta que se está armando. No sabemos lo que comemos entonces. Pensar desde ese lugar es imposible pensar que un empresario del campo va a decir que se puede producir de manera orgánica. Va a decir que es más caro porque también a veces lo orgánico ha tenido un nicho económico justamente para que la gente de plata pague un montón más y lo pueda comer. Que en realidad es mentira eso. Es mentira porque justamente la producción agroecológica es más libre, utiliza menores insumos y es libre del precio dólar del mercado. Pero además tenemos el deber de producir sano para que todo el pueblo trabajador pueda comer. No, tal es así que te quería que lo cuentes vos, que ustedes abrieron hasta un local, ¿no? En Almagro, en la Avenida Díaz Vela, al 4200, ¿no? Al 3700. Perdón, 3700 para vender directamente la producción ya a la sociedad, ¿no? Sí, ahí por ejemplo se mantienen los precios cada 6 meses. Uh-huh. O sea, los precios se mantienen, pase lo que pase, los precios se mantienen porque nosotros, como la producción es en base a insumos propios, sabemos cuánto puede salir y cuánto va a salir. Miriam, ¿se puede revertir esto? Sí, claro que se puede revertir, pero es la falacia también del discurso oficial, porque hace poco, antes de la degradación de los cuatro grandes del mal humor, o del buen humor, vamos a decir, del mal humor, se hizo una mesa especial donde se decía que esta forma de producir es la única viable, que los productos que se utilizan son totalmente inocuos y que todo se refiere a utilizar lo que se llama buenas prácticas. ¿Qué significa? Disfrazarse de buzos o de astronautas para hacer la producción, para pulverizar, para fumigar, no importa si hay escuela, no importa si hay lechuza, no importa si hay... fumigar y destrozar. La naturaleza, nosotros tenemos el río Paraná contaminado, tenemos ríos, lagos, suelos contaminados. Pero entonces, ¿de qué se trata? De que lo que nosotros nosotros hablamos es de que alimentos deben ser de producción agroecológica. Lo que se llama orgánicos tiene una certificación que tiene un precio y que los encarece. De eso no hablamos. Y nos preguntamos, si vos te tenés que disfrazar de astronauta para fumigar, yo te pregunto, ¿qué le pasa al suelo y qué le pasa al que no está disfrazado de astronauta, como le pasó? Entonces, pero a ese lo judicializamos, a ese lo culpabilizamos y no a los responsables, que empieza a partir de quienes lo producen y de quienes lo fumigan. Y él decía, Pino, algo que es muy importante, es el tema de cuál es la situación. Los primeros que detectan estos problemas son los médicos de estos pueblos fumigados. Fueron los primeros, el médico del barrio que conoce, el médico del pueblo que conoce todo lo que sucede a su alrededor. Son los primeros, hasta que se constituye la red de médicos de pueblos fumigados en el 2010. Este modelo lleva 22 años, yo estoy desde el principio en esta pelea, y he visto lo que en principio nosotros hablábamos del principio de precaución. Hoy es, y lo hemos denunciado en La Haya, se llama el capítulo argentino, está en la página del Tribunal de La Haya, donde nosotros denunciamos cuál es la situación de este pueblo. Entonces, de esto es de lo que se trata, de lo que nosotros estamos planteando, es la defensa de la salud, no de los negocios, porque el alimento no es una mercancía. Como dijo bien Nahuel, es un bien social al que tenemos que tener, no solamente sano y seguro soberano, como decimos en la cátedra, sino baratos también, accesibles económicamente, porque también el proceso inflacionario afecta al acceso a la alimentación. Yo quiero agregarle algo, porque muchas veces el discurso hegemónico quiere hacer creer que la ciencia avala este modelo de agrotóxico. Y por el contrario, ¿no? La ciencia, no solo Andrés Carrasco en su momento, sino que en la película de Pino, se muestra claramente a dos investigadores, ¿no? Uno, Damián Bersegnasi, de Rosario, de la Universidad Nacional de Rosario, que hace unos campamentos sanitarios, ¿no? El último año es profesor de la universidad, y el último año se lleva a todos los alumnos, se lleva 200 alumnos, y hace un relevamiento pueblo por pueblo, de los pueblos fumigados, ¿no? Puerta por puerta. Le golpean y hace un relevamiento sanitario, además de atender, etcétera. Y ahí ha comprobado científicamente, es decir, con un método científico, que los cánceres se triplican a la media de esa zona donde existen estos pueblos fumigados. Y hay otro investigador que aparece en la película de Pino, que es muy importante, que es Damián Marino, de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET. Él ha demostrado que el glifosato está en el río Paraná, en las lluvias, en Argentina llueve glifosato, a ver si entendemos, y hasta en las toallas femeninas. La toalla femenina, el algodón de las toallas femeninas tienen glifosato. Yo quiero decir, y terminar con esto, por primera vez en la historia de la humanidad nos quieren naturalizar que nuestros alimentos tengan venenos. Un poco lo había dicho Miriam. No sé si se dan cuenta, es como que uno se sirva la comida antes o a su hijo y le eche en vez de sal un poco de veneno. Si, o sea, imaginen el poder mediático que tienen, que lo han naturalizado. Y en la película Pino se hace un estudio, que lo puede contar él, que tiene en su sangre agrotóxicos. Yo me hice el mismo estudio y tengo, yo vivo en el barrio de Almagro, lejos de cualquier fumigación, y tengo agroquímicos, tengo ese clorpifiro, que es peligroso, y glifosato. Seguramente muchos lo tengan. Para cerrar, Nahuel, ¿algún mensaje? Fomentar lo que es la producción de otra manera que no sea con estas condiciones. Sí, sobre todo impulsar a que, porque estos parecen problemas también que están como en las manos de los que están campo adentro. Y por otro lado, todo el alimento es consumido por el conjunto de la sociedad, y ahí también tenemos una responsabilidad como ciudadano, como individuo. A la hora de que elegimos qué comer, estamos eligiendo a qué aportamos. Entonces, promover que todos tratemos de aportar a la producción agroecológica, eso significa tratar de acceder a los productos, de comprar los productos, o sea, el conjunto de la sociedad. Hay un montón de redes de comercialización por las cuales se puede acceder. Y por otro lado, fortalecer que este es un modelo en el cual, además de toda la cuestión del veneno y todo eso, despoja de tierra al campesino, imposibilita el acceso a tierra al pequeño productor, como venimos luchando desde la Unión de Trabajadores de la Tierra hace muchos años, y que todos podemos hacer algo además de la clase política. Bien, Miriam, por último, ¿algún mensaje que quiera dejar? Sí, fundamentalmente, yo creo que todos tenemos que tener conciencia, el problema de la alimentación es un problema de todos, no es un problema de los del campo, no es un problema de los que lo producen, sino también de todos los que lo consumimos, pero a sentirnos no como consumidores, sino como ciudadanos que defendemos con mucha fuerza, digamos, el derecho a la alimentación, pero el derecho a la alimentación, de una alimentación sana y adecuada para nosotros y para las generaciones futuras. Miriam Gorman, Nahuel Levalli, Enrique Viales, gracias a los tres. Gracias por muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Pino Solanas, para cerrar, agradecerle que haya estado con nosotros. ¿Cómo se puede revertir esto como mensaje final para la sociedad, para los argentinos, que seguramente ahora estarán más preocupados y ocupados en esta temática? Bueno, es hora que la dirigencia política de todos los colores se haga cargo de esta situación. Hasta ahora le viene dando la espalda. Las contaminaciones no reconocen identidades políticas, ni doctrinas, ni ideologías. A todos nos contamina. Entonces, es hora, lo digo esto porque yo presido la Comisión de Ambiente Sustentable del Senado, y para que tengan una idea, durante el año 17 y 18 solamente tuvimos quórum en la sesión inicial de cada año, porque luego los senadores no nos dieron el quórum. No digo que todos no vinieron, pero no existe esa conciencia. Es un tema mejor que no lo toquemos, no nos metamos en esto. Y la Comisión de Agricultura la preside un gran fumigador. La persigue alguien del riñón de este modelo. Entonces, estos temas están taponados, están taponados. Tienen que abrirse y bastante estrago están produciendo para que siga esa suerte de obstinaciones. Fernando Pino Solanas, muchas gracias. Muchas gracias. Y nuestras felicitaciones por este trabajo tan importante. Bueno, y mi agradecimiento de vuelta al canal y a sus direcciones. Los invitamos, cuando quieran, por supuesto, volver a ver Un viaje a los pueblos fumigados. Argentina deberá dar un paso hacia adelante. Y fíjense, no mirar tanto hacia afuera, sino mirar hacia adentro. ¿Qué comemos? Salvar las vidas y cuidarnos todos nosotros. Gracias por habernos acompañado aquí en la pantalla de Canal 26 en este programa especial. Hasta luego.